Y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. La salud de la glándula timo. Bueno, se supone que las personas tendríamos que tener un conocimiento de lo que es y de cómo funciona, y fíjese usted, de cómo nos puede ayudar para llegar a una de las metas que entre comillas las personas tenemos en la vida, que es la felicidad, o vaya, por lo menos tranquilidad y calma. Ya sabe usted, o por si no lo recuerda, le voy a decir que es la glándula timo, que por cierto está situada en el centro del pecho, justo detrás del esternón, este hueso que se encuentra en medio de los pechos, pues, en hombre y mujer. Bueno, por detrás de este hueso que protege justamente el tórax, se encuentra la glándula timo, que por cierto tiene forma de pirámide. Forma parte fundamental del sistema inmunitario y se dice que el timo es la llave de la energía vital. Usted, si en algún momento se da cuenta de que algo le está llevando a estar muy energetizado o muy energetizada, es decir, como muy despierto, ¿se lo ha imaginado de dónde viene eso? ¿Cree usted que viene del cerebro o del corazón o de los riñones? Bueno, hay un saber que dice que el timo es una como llave, como una puerta para la energía vital. Y de alguna manera, desde el punto de vista de que es una parte fundamental del sistema inmunológico o inmunitario, podría ser que sí. Así que yo le voy a leer en esta primera parte del programa, a partir de una página que se llama Conciencia Despierta, que es parte del WordPress, la salud de la glándula timo, que por cierto viene del griego timos, que significa energía vital. Bueno, actualmente sabemos que su buen funcionamiento es determinante para el bienestar y la salud del ser humano. Y de alguna manera, como gentil o de alguna forma para hacernos sentir que estamos protegidos desde adentro, y justamente no es tan casual que se encuentre más o menos por delante de donde está el corazón, que es una parte que a veces decimos con ese tipo como de poesía, que las personas, poesía barata, algunos dicen, que decimos de que me afectó el corazón, o desde mi corazón sí puedo perdonar, o yo sentí muy claramente la belleza de la vida cuando vi a mi hijo por primera vez caminar, qué sé yo. Pero fíjese cómo está avecindado esta glándula timo, así que topográficamente con el corazón. Fíjense, el sistema inmune que lo hemos mencionado en últimos programas, y yo pienso que valdría la pena estarlo recordando como para tener una definición más cercana a su manera de pensar de usted. Si hay personas que ven el sistema inmune como un ejército que nos defiende contra bacterias o contra células de desecho, pero también hay otros, sobre todo en cuanto a terapeutas, quienes lo ven como un sistema en que se reparte la energía vital. Es como decir, como dar un tipo como de ánimo en el cuerpo para eliminar elementos que nos podrían básicamente enfermar. Así que el sistema inmune, que se encargaría de defender al organismo contra el ataque de bacterias y gérmenes, que obviamente cuenta con los glóbulos blancos o leucocitos, si los quiere usted llamar así, están estos producidos, los glóbulos blancos, por distintos órganos, y van recorriendo el cuerpo constantemente en busca de agentes extraños. Insisto, no es una falta de respeto a mí ni a usted, pero imagínense que el trabajo del glóbulo blanco es andar, pues ahora sí que rolando por todo el cuerpo, recorriéndolo por todas las estructuras en busca de agentes extraños. Y bueno, este sistema inmunitario está constituido por ganglios linfáticos, la médula ósea, el bazo y el timo. Bueno, antes de que pasemos al segundo espacio musical, hoy tenemos a Sergio Méndez, esta música que proviene de Brasil. Le voy a platicar rápidamente la función emocional que se le ha achacado, es un poco entre sospecha, para algunos es realmente lo que ocurre. Se ha visto que la glándula timo tiene un comportamiento que se podría decir que es muy interesante. Según sea el estado de ánimo de la persona que está recibiendo cualquier tipo de información, puede ser una información que le cause felicidad o una información que le cause confusión y dolor. Bueno, según el estado de información que esté recibiendo la persona, el estado de ánimo de la glándula se nota en que crece o decrece. Es decir, como que tuviera mayor tamaño o como que se achicara. Y como consecuencia, insisto, hablo de la glándula timo, inhibe o estimula sus secreciones. Es decir, si usted viese el sistema inmune con esta metáfora de verlo como un sistema militar, pues sería visto la glándula timo como un cuartel general de linfocitos T, que tiene un papel muy importante en el sistema inmunológico. No solamente sería una como bodega de estos glóbulos blancos que se encargan de eliminar sustancias o células que pueden estar en contra de nuestra salud, sino también tienen la misión de estimular secreciones, los linfocitos T. Entonces, es como muy interesante, y esto se lo voy a encargar que lo reflexione, como muchas veces cuando las personas tenemos emociones como muy fuertes que de alguna manera nos llegan a dominar, y que será la segunda parte del programa dentro de 20 minutos que hablaré de ello, que tiene que ver con la culpa, y bueno, efectivamente es uno de los temas por excelencia que más se encuentra durante la anamnesis, durante la historia clínica, cuando las personas decimos, no, yo no voy a perdonar esto, pero ni aunque Dios me lo pida. Sí, lo he escuchado con mucha frecuencia, y también con mucha frecuencia veo que únicamente la culpa nos puede llevar a situaciones pues en contra de uno mismo, independientemente de que sea justo sentirse como en rencor de que alguien nos haya hecho una cosa injusta o abusiva, o que hayan abusado de otra persona y nosotros lo observemos. Por supuesto que tenemos esta parte como ética, pero habría que ver hasta qué punto emocionalmente tenemos la capacidad o no de digerir esas cosas. Pero antes de que hablemos de eso, dentro de algunos minutos le completo esto de la función emocional que se le achaca a la glándula timo, independientemente que produce los denominados linfocitos T. Bueno, estas células son muy importantes para producir anticuerpos, que seguramente usted ha oído esa palabra, y en este momento justamente está ocurriendo en su cuerpo para evitar micro infecciones virales, bacterianas. Todo el tiempo estamos expuestos por el medio ambiente a recibir este tipo de información, y por lo tanto las células T están generando anticuerpos. Bueno, una vez, fíjense, esta es la parte emocional que le digo. Una vez que se han generado los glóbulos blancos para atacar y vencer al virus, un 95% de los linfocitos son destruidos al regresar a la glándula timo. Fíjense qué interesante. Solo un 5% tiene, y aquí lo dice en esta página, Conciencia Despierta, tiene autorización de sobrevivir. Entonces, fíjese cómo lo comentan aquí. El sistema inmune va a vigilar lo que es mío, es decir, qué es de tu cuerpo, qué células, qué tejidos, qué órganos deben mantenerse. Y lo que viene de fuera, como virus, bacterias o células que de alguna manera se han displaciado, se han anaplaciado y se han transformado en algo que puede ser potencialmente enfermante, el sistema inmune lo va a desautorizar, y de alguna manera puede decirse que lo va a destruir. Por ello es tan interesante que de los glóbulos blancos que ya atacaron y vencieron, en este caso podría ser una infección viral, el 95% de los que regresan a la glándula timo son destruidos, y solo un 5% son autorizados a sobrevivir. Este tipo de inteligencia que mencionan en este tipo de páginas se refiere mucho a de que hay una especie como de, como le diré, como de propósito en el cuerpo de mantenernos en equilibrio. ¿Cómo lo ve? ¿Es algo exagerado? ¿Cree usted que sí sea posible? ¿Será cierto que nuestro cuerpo tenga ese tipo de autoridad? Bueno, vamos a pedirle a Soledad Macías, que está en el control técnico, ir al siguiente espacio musical con Sergio Méndez, y regresamos a seguir platicando en estos minutos de la glándula timo. Sole, te vuelvo a saludar aquí, ahora sí que en el micro, con muchísimo cariño. Bueno, Soledad, bueno, fíjese que ahora estoy en una página que se llama Books, o sea, libros, Glándula Timo ante la culpa, como si fuese una riña, nada más. De hecho, es algo que a mí me ha parecido muy interesante desde mucho antes de estudiar medicina, de que hay personas que hablan de los chakras, hay personas que hablan de los cuecuellos, y otros que son un poquito más impersonales, lo dicen, y que a mí me ha gustado, de los generadores. Así como el generador en el cuerpo, pues efectivamente se considera o se ha creído que puede ser que difiera un poco del saber que usted tiene, pero a ver qué le parece esto que le voy a leer en esta... pues es una especie como de extracto de un libro que se llama El Sistema de Chakras y la Evolución Humana. Puede ser que usted le interese o no este tema, permítamelo, por favor, que se lo lea, a ver qué le, cómo le suena, pues, cómo le resuena. Dice, cuando nacemos el timo es muy grande, es decir, su tamaño, en proporción al resto de nuestro cuerpo y está muy activa. El timo estimula el sistema inmunológico. Y aquí está una parte importante, esto ya lo está diciendo Conrado Ánimas. El timo no solamente es una estructura que está ahí para sostener algo, me explico, no es como una mesa en donde va a poner usted un plato. El timo tiene un trabajo que es estimular el sistema inmunológico. Entonces, no es poca cosa que se diga que cuando llegamos a la adolescencia se ha achicado. Y le voy a leer el por qué se cree que eso ocurre. Bueno, le vuelvo a leer. El timo estimula el sistema inmunológico y por consiguiente los niños y niñas en general tienen fuerte dicho sistema. Usted lo ha visto, se mojan, comen dulces, cae la comida del piso, se lo comen y no se enferman. Tienen como que fuerte este sistema inmunológico. A medida que el niño crece hasta llegar a la pubertad, esta glándula va disminuyendo su actividad. Es como si viniéramos al mundo, ajá, muy conectados con la fuente de la vida, y conforme nos vamos enfrascando en la materia, en el mundo material, nos olvidáramos y perdiéramos la conexión. Y aquí está una palabra que yo le quiero preguntar. Yo he deducido por las personas con las que he practicado como público radio escucha, o bueno, cibernauta, ¿no? Ya que estamos en internet, ¿usted a qué se refiere con la conexión? ¿Usted cómo entiende de que deberíamos, o sea, que por salud básica, estar conectados con qué? Con la vida, con la familia, con la naturaleza, con Dios. ¿Dónde se perdió esta conexión? Y eso, lo importante de esto que le estoy leyendo de esta página, Glándula Timo ante la culpa, de que, bueno, se lo voy a seguir leyendo, conforme nuestro viaje espiritual continúa, que sigue hasta el día de hoy, según estos autores, se estimula cada uno de los generadores, por decir, son como centros energéticos, para darnos cuenta, y los pétalos se abren, por decirlo así. Es algo que muchos los que hablan de los chakras y de la salud se refieren, que con cierto tipo de masajes, con cierto tipo de alimentación o de meditación, estos centros energéticos se van abriendo conforme nosotros vamos aprendiendo. Bueno, aquí dice que se abren los pétalos. El generador, pues, del corazón de los adultos vuelve a estimular y activar la glándula timo. Y aquí yo se lo pregunto, ¿usted cree que tenga que ver que este centro de estimulación, de que usted sienta lo que es la alegría, sienta lo que es la tristeza, usted comprenda lo que es la soledad, usted comprenda lo que es la compañía, usted, vaya, para pronto, llegar a usted a darse cuenta si puede o no perdonar algo que es como imperdonable, que justamente mucho de esto del perdón tiene mucho que ver con culpabilidad, con decir, es que me hicieron algo que es innombrable, vaya, ya ni lo quiero yo decir porque me duele. Bueno, pues tiene mucho que ver con quedar a deber, no sé si éticamente o uno, o si quedamos a deber en haber hecho una cosa que va en contra de las leyes de Dios, o traicionar a una persona, o hacerle daño nada más por las puras. Bueno, todo eso tendría que ver en qué tanto el corazón del adulto, que supuestamente debería saber amar, debería saber comprender, debería saber perdonar, debería saber cómo comunicarse, tiene que ver con la glándula timo. Y bueno, para terminar esto, invitarlo a tu espacio musical. Esta glándula que corresponde al centro inferior del corazón trabaja mucho con el bazo. Y el timo, se puede decir que es la glándula del centro superior del corazón. Y ahí es donde viene lo que yo le voy a invitar a, pues como a valorar, de que tiene que ver con la voluntad. Una de las cosas que mucho me ha llamado la atención, que he platicado con colaboradores o invitados en este programa de radio, es sobre qué tanto las personas somos voluntariosos por nuestro bien y por el bien de los que están alrededor. En muchos casos a mucha gente le vale cacahuate eso y no les importa si se quedan, no sé, con un odio o con un rencor. Pueden decidirlo, pero como ha habido autores que me dicen que hasta qué punto decidimos real y verdaderamente desde el centro de nuestro ser, que es de lo que le estoy hablando, de, pues se le podría ubicar a los llamados chakras o cuellos como el centro de decisión de ese tipo. Bueno, las personas que me han dicho que ya van a perdonar o que van a dejar pasar alguna situación desagradable, de las que veo que estamos totalmente repletos, lo están haciendo porque su voluntad ahí los lleva, o lo están haciendo por el bien de los demás. Esto es muy importante porque lo he comentado con muchos terapeutas a través de los últimos años, que tanto cuando una persona nos quedamos pues como atrapados en no perdonar, solamente nos hacemos daño a nosotros o hacemos daño a los demás. Eso yo se lo encargo, que lo reflexionen, lo que regresamos del siguiente espacio musical, que es Sergio Méndez. Vamos, Sole, por favor. gracias, Soledad. Regresamos. Dice que cuando el sistema inmunitario no funciona bien por pura lógica, nuestras propias células, asumiendo que fueran nuestras, bueno, hay quien puede decir que el cuerpo es prestado, en fin, pero asumiendo que usted tiene una responsabilidad con su cuerpo, suponiendo que le tenga cariño y que le esté poniendo un propósito de vivir el más tiempo posible de la mejor manera, entonces vamos a suponer, si me lo permite, que lo conjugue por usted, de que usted se quiere y se ama. Bueno, en su propio cuerpo, nuestras propias células pueden ser confundidas como enemigos cuando el sistema inmune no funciona bien. Entonces, todo esto no necesariamente por culpabilizar, que sería peor que lo que le decía, al timo, pero de alguna manera sí se ha visto que tiene un comportamiento muy interesante. Según el estado de ánimo que usted reciba, usted está recibiendo, no sé, censura, que le controlen la vida, que de alguna manera le metan miedo, que además yo lo veo con mucha frecuencia que las personas de eso nos quejamos, de que estamos continuamente como empujados, como llevados, muy fuera de nuestra voluntad, por eso le señalaba tanto esa palabra voluntad, en contra de lo que somos. Pues sí, obviamente muchas veces nuestro estado de ánimo llevaría a que el sistema inmune, en este caso caracterizado por el timo, pueda decrecer y como consecuencia inhibir o no tener las secreciones, por ejemplo, de glóbulos blancos. Entonces, como nos dicen, volviendo a esta página que se llama Conciencia Despierta, es del WordPress, y habla de la salud, o más bien escribe de la salud de la glándula timo, cuando el sistema inmunitario no funciona bien, nuestras propias células son confundidas como enemigos. Pero hay otra. Las células enemigas no son reconocidas e identificadas. Usted ha llegado a ver personas con psoriasis, o ha llegado a ver personas que están durante años con cierto tipo de alergias rinofaringias, como de mucosidad en la nariz, o como estornudar incontrolablemente mucho rato, o con que se les ponga de ciertos colores, por ejemplo rojo, las palmas de las manos o decir que las mejillas. Esos son, así como que dichos al aire, algunas manifestaciones de que hay muchas veces elementos en nuestro cuerpo que se podría ver como enemigos, pero nuestras propias células no las reconocen ni las identifican, y por ello podemos tener este tipo de así que padecimientos como el que le platicaba, la psoriasis, que es un padecimiento que básicamente se refiere a lesiones en la dermis, en la piel, o con alergias. Bueno, ¿puede la alimentación afectar al sistema inmune? Sí. De eso, al final del programa, le voy a estar como comentando algunos nutrientes, pues, que nos pueden, de alguna manera, reactivar el sistema inmune. Que, bueno, perdóneme que hable yo como si fuera muy tonto, pero lo he estado repitiendo de que se ha dicho desde los años 80 de que el sistema inmune del ser humano venía un poco a la baja porque hay mucho estrés, vivimos muy rápido, no comemos bien. Y otra, eso es muy importante, no trabajamos emocionalmente. Esperamos que no lo trabaje nuestro terapeuta, no, nuestra pareja, nuestro papá, nuestro sensei, ¿me explico? Y no lo hacemos nosotros. Mucho de esto que le estoy platicando, de la salud de la glándula timo, es como para que nos responsabilicemos en este sentido que le decía, de darse cuenta si realmente amamos a nuestro cuerpo, lo respetamos, le queremos dar buena vida, o ay, que se vayan las cosas como me caigan, ¿no? Como me salga. No sé, ahí es decisión de cada quien. Y por ello le voy a leer esto. ¿Pueden las emociones afectar al sistema inmunitario? Sí. ¿Se puede? Mire qué pregunta, ¿eh? ¿Se puede utilizar la atención consciente para mejorar el sistema inmunitario? Sí. ¿Usted sabe qué es la atención consciente? ¿Usted sabe cómo puede usted, independientemente, por ejemplo, que usted nada más haya hecho la primaria o que se haya quedado únicamente en algún tipo de trabajo y que usted haya llegado a creer que ya no aprendió, que ya se quedó, que como que ya todo valió cacahuate? No necesariamente. Todas las personas tenemos esta posibilidad de tener una conciencia superior de nosotros mismos, obviamente sin caer en la presunción o en el orgullo, decir, ah, es que yo me conozco. Obviamente va esto unido de la humildad y de la modestia. Es un trabajo muy serio, muy, ¿cómo le diré? Hay personas que me han dicho que es de las pocas y verdaderas cosas que atestigua a Dios cuando lo hacemos, cuando trabajamos, pues sí que con ánimo, con alegría, sobre todo a pesar que estamos enfermos, ¿no? Y que eso sí son cosas que sí vale la pena, no tanto presumirlas, pero sí darnos cuenta que lo hacemos. Entonces, por eso le comentaba de que sí, la atención consciente puede mejorar el sistema inmunitario. Aquí nos dicen, sí. ¿Usted cómo se imagina en este momento que está usted utilizando la atención verdaderamente consciente? ¿Sí? ¿Sí me explico? No la atención que mucho se coloca desde el yo, no sé, criticar si se va a poner un muro entre algunos países, o ver cómo está la situación de seguridad o de inseguridad en el barrio que uno vive. No, sino atención consciente se refiere a que tanto las personas nos damos cuenta de nosotros mismos. Bueno, ya para terminar esto, invitarle a otro espacio musical con Sergio Méndez. Aquí nos dice en esta página que se llama Conciencia Despierta, los estados alegres y felices generan péptidos, que es un tipo de proteína, desde el hipotálamo que fortalecen el sistema inmunológico. Es decir, usted podría estar feliz y alegre falsamente, o estar feliz y alegre ya de veras. Usted ha encontrado cómo estar verdaderamente feliz, no riendo, pues sí que de dientes para afuera, riendo para no causarle inquietud a los demás, o para que no se preocupe su pareja, o para que digan, ay, qué bien está la persona. No, sino de veras, porque esto sí fortalece el sistema inmune, y eso es, yo creo que mucho más más íntimo de que si la persona está enamorado o por quién vota. Eso es muy íntimo, qué tanto usted fortalecería su sistema inmunitario estando ahora sí que realmente feliz y alegre. ¿Sabe cuántas personas le he preguntado si son realmente felices o alegres y me dicen que no? Pues prácticamente todos, incluido yo, porque mucho del mundo en el que vivimos, que es desesperanzante, sin muchas ilusiones, genera un tipo de ambiente. Y cuidado que he conocido personas muy alegres, muy, ¿cómo le diré?, con un sentido del humor célebre, pero sin embargo, yo me estoy refiriendo al ambiente social. Usted puede decir que no le importa, ajá. Pero de alguna manera, esto que yo he escuchado también en innumerables personas que solamente ven por sí mismos y que si los otros andan mal, eso es también parte. De alguna manera, cuando nosotros nos volviésemos un poco como ermitaños o yo solo, y yo y mi desgracia, como dice la canción ranchera, ya no estamos conectados con los demás. Por eso le preguntaba hace unos minutos, ¿conectado con qué? ¿Con la vida, con Dios, con los demás? Y bueno, para terminar, los estados negativos, la depresión por ejemplo, o la preocupación, inhiben el sistema inmunitario. ¿Le sirve algo de lo que he leído a usted? Vamos al espacio musical, por favor, Soledad, y regresamos. I swear, it's not something I ¿Cómo ves, Soledad, así hacia el público? Sergio Méndez grabó, él como, pues posiblemente como productor e intérprete, este disco que se llama Confetti. Y acabamos de escuchar Ataque de Baile, Dance Attack. ¿A usted qué le parece esta música? O sea, no qué le parece, si le gusta o no, qué tipo de música le parece que es. Es como, ¿qué será? ¿Como brasileño pop? No sé, en fin. Vamos a seguir con este tema ya para ir concluyendo los comentarios que hay en varias páginas de internet acerca de, no sé, no solamente cómo saber la funcionalidad y el porqué de la glándula timo, sino de alguna manera en este supuesto que le decía de tener uno cariño, respeto y cuidado por uno mismo, pues ahora sí que darle la buena vida. Así que vamos con el tema. Desde el corazón se manifestaría el amor y la compasión, la aceptación, la gratitud, el altruismo, respeto en las relaciones, búsqueda de una identidad social, pedir, dar, recibir, pedir, dar, recibir, paz y armonía y el sentido de la responsabilidad. Y bueno, en la parte central de su cuerpo, a la altura del esternón, se manifestaría como seguridad y confianza en uno mismo. Dice que es muy, muy curioso esto, porque yo platicaba con un, así que no sé si vaya a ser mi paciente o un nuevo amigo, una persona ya de edad, estamos platicando al fin de analizar hace 3 días, y cuando él me platicó las cosas, bueno, una plática, dijéramos, sí, tenía que ver con cosas de salud, pero cuando él me manifestaba las partes más importantes de él, se tocaba su pecho, decía, es que a mí me ha dado mucha confianza tal cosa, y se tocaba a la altura del esternón. Y cuando hablaba de dar y recibir, en cuestiones de paz, en la familia, en cuestiones de armonía, como usted oye, estaba así que picoteando a la altura del esternón, como una cosa que de alguna manera podría ser hasta como un poco como casual, de que las personas sabríamos, y ese saber, que no es el saber leído en un libro o meditado en algún momento, sino de saberlo como el saber verdadero, el saber del cuerpo, como lo mencionan personas que he tenido la fortuna de conocer, que son instructores de yoga, instructores o instructoras de qigong o de jikon o de tai chi, o de otros tipos de estrategias para tener un contacto con el cuerpo, como de repente una persona, porque este querido señor pues no estudió medicina, ni antropología, ni sociología, y cuando decía partes como importantes del mismo, se tocaba esta zona. Entonces, de alguna manera, por eso le digo que por mucho que una persona esté muy enojada con la vida, o con Dios, o con las mujeres, o con sus padres, que además lo he visto de alguna manera con cierta frecuencia, creo, ojalá no esté yo diciendo que una tontería, pero creo que mi trabajo como médico, más allá de producir este programa, porque yo traigo el tema, yo lo leo, yo le pongo mi, supuestamente mi estilo, ¿no? Es mucho transmitir el sentir que yo tengo ante este tipo de cosas, porque yo no nada más como médico, sino como paciente, donde he visto que parece que cuesta más esfuerzo en la vida, en este como desarrollo que supuestamente todos tenemos, no solamente derecho, sino obligación de tener, de saber quiénes somos, en donde más me ha parecido en 50 y tantos años de edad, que a las personas nos cuesta esfuerzo, es en el terreno emocional. Y es justamente porque mucho de lo que, ahora sí que infinidad de personas, incluido este nuevo amiguito, me lo han comentado, tiene que ver no con sistemas políticos o con sistemas, ¿cómo decir?, ideológicos o sistemas existenciales, no, tiene que ver con un sistema de percepción, y eso sí lo he escuchado de varios invitados en el programa, cuando salimos a tomar el café o a comer o que tomar la cerveza, sí lo hemos llegado a decir, de que sí hay una especie de que el ser humano tropiece, ¿no?, como usted o como yo, emocionalmente, y ahí nos quedamos. Y una de las maneras que por excelencia he visto que a las personas nos atora, y puede ser que toda la vida, y de eso voy a hablar después del breve espacio musical que vamos a tener después, es la culpa. Muchas veces nos quedamos como culpando a otro o sintiéndonos culpables, da lo mismo, ¿eh? En cierto terreno hay quien lo ve como que igual, no importa si tú estás culpando o a ti te están culpando. Y sabes, más tremendo, no es tanto que sea real o no, sino que lo creamos real. Vamos al espacio, este sí va a ser cortado, Soledad querida, y regresamos. Pues fíjate, Soledad, efemérides del 26 de enero, fallece el escritor mexicano José Emilio Pacheco. Yo no lo había leído, lo escuché en un audio, en un video maravilloso. Entonces es una fecha que a mí se me hace como triste que haya fallecido este maravilloso autor. Bueno, hay otro tipo de, pues como de conmemoraciones o de celebraciones o de que haya ocurrido algo. Vamos a empezar a incluir este tipo de información. Por ejemplo, mandarle un cariñoso saludo a varios amigos y amigas que estudiaron biología. Ayer no lo mencioné, pero efectivamente sí, vamos a empezar. Vamos porque yo soy el que está hablando, ¿no? Pero estoy muy ayudado por el ingeniero Santiago Vázquez, también por Soledad, me dicen muchas cosas. Y hay un equipo de producción aquí en la radio universitaria actualmente que efectivamente, bueno, les mando un cariñoso saludo a Antulio y a su equipo. Más adelante vamos a tener, pues, como debe ser en la vida, transformaciones en el formato, en el vestido, como le llaman, del programa. Ya muy pronto tendremos eso. Bueno, como veo que me quedan 5 minutos o más. 8, bueno, le voy a dar 5. Sí, no me va a entrar culpa por lo que estoy diciendo. Bueno, fíjese, y un saludo a Raúl Sánchez Cano, que lo tengo aquí enfrente. Se cree que el timo, del que he estado platicando en estos últimos días, el timus famoso, es una glándula protectora. No solamente está, como dijera una amiga médico, que era así como muy, muy, como decir, muy violenta en contra de los asuntos de la cirugía, aunque a veces la llegó a hacer, sino de que el timo no es únicamente un como almacén de linfocitos T o un cuartel general de llegada de glóbulos blancos, ¿no? Fíjense, aquí esta es otro tipo de página, esta sí tiene como que otro sustrato académico en la medicina, y se llama Calicom Conca. Dice, en la zona central del pecho, detrás del esternón, junto al corazón hay una glándula de apenas unos gramos y por cierto escasamente conocida, que se llama timo. Y cuando está justamente en la zona, cuando le hicimos alguien, ¿quién fue? Pues yo, bueno, cuando las personas nos tocamos en esta parte, que estaría aquí en medio justamente de las, del pecho, pues muchas veces las personas decimos yo, y fíjense, está como sarcástico de cuando hablamos del yo, muchos nos estamos refiriendo a nuestro terreno emocional, que es uno de los terrenos que justamente menos trabajamos las personas. Fíjese que el máster del timus es que hay cierto tipo de células entrenadas que su entrenamiento es que van madurando, son los glóbulos blancos, pasan a ser los linfocitos T, entran en el torrente sanguíneo, van hasta los ganglios linfáticos, que son como pequeños cuarteles donde se van reuniendo, el vaso, las amígdalas, las palatinas, las que tenemos en la orofaringe. Y bueno, todos son órganos que se encargan de protegernos de los ataques del exterior. El timo produce tres sustancias y todas estas tienen características de hormonas y todas esas controlan y regulan el trabajo de los linfocitos T. Es decir, el timus no solamente es un almacén, sino que también manda instrucciones, que ya se lo he dicho tres veces durante este programa, de dónde está, una microabrasión en que entrar un virus, puede ser en un dedo de la mano de usted, puede ser en alguna parte de, en la boca, en alguna de las zonas que está insertado un diente. Hay muchos lugares, en los mismos ojos, o sea, hay muchos lugares donde pueden estar ingresando elementos extraños o en contra de nuestra salud. Bueno, parte del entrenamiento de estos linfocitos T, que es regulado por el timo, es que saben cómo, cuándo y dónde deben ir, por decirlo así, a trabajar. Que parte de su trabajo es de que o bien inactiven o bien que destruyan el elemento que es como peligroso para nuestra vida. Lo que se ha dicho, y que justamente es de lo que vamos a hablar el día de mañana, la palabra culpa, es de que qué tanto una persona cuando está en desánimo, o que ya se dio por vencido en la vida, o que se quedó con un coraje así que inenarrable. Yo he visto personas que hemos tenido enojos así como que imposibles de ver por la misma persona, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que nos quedaremos de alguna forma como atorados en un evento que, pues, hay quien dice que el pasado ya no existe, que porque yo voy a estar atorado en que me hicieron o me, no sé, abusaron de mí, o que me hayan hecho alguna jugarreta de esas diabólicas. Pero hay quien dice que como está en el pasado podemos dejarlo. ¿Usted qué cree? Yo ya no puedo ni siquiera seguir con esto porque ya se me terminó el tiempo. Pero el día de mañana, si usted nos gusta acompañar en este programa Serie de Tu Salud, que como su nombre lo indica, es una serie, pues lo que a mí me suena, no sé, en su punto de vista, es hablar de la culpa. ¿Por qué si tenemos en nuestro cuerpo un sistema para protegernos, para llevarnos finalmente a que estemos bien calmos y en la felicidad, por qué justamente por emociones que justamente no hemos aprendido ni a reconocer, ni a manejar, y mucho menos enfrentar y abolir? O sea, como que estuviéramos todos condenados a estar enfermos. Y este punto de vista, que no es necesariamente de Conrado Ánimas, yo lo he visto en muchos casos, en cierto tipo de páginas de internet, de que el ser humano puede ser, ha sido diseñado para estar enfermo, solo, triste, abandonado. ¿Usted quiere estar así? Ok. Saludo, José Luis Reducindo. Mira, qué disco pusimos, Sergio Méndez y grupo. Bueno, Soledad, gracias, hasta pronto. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Bien amigos, son las 12 horas, el mediodía aquí en Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en este día jueves